vos no siente nada. Canto y siento un gran dolor. Ahora cantan los niños del Salvador. No puede más, ya mi voz está cansada. Ahora cantan los niños de Nicaragua. Mi voz no aguanta más, por eso cantan los niños de Panamá. Está dormida. Ahora cantan los niños de la Argentina. Está en tiniebla, ay, mi voz encuentra sombras. Ahora cantan los niños. los niños de mi Colombia. No.